tanto a cavar, tanto volver a empezar, tanto mentir, tanto llorar y sufrir. Ay, amor, tanto has cambiado que se me perdió toda la fe en nuestro amor. El amor hay que cuidarlo, el amor hay que mimarlo, el amor hay que tratarlo con amor. Hay que darle de beber, hay que hacerle comprender, y hay que estar toda la vida preocupándose por él. Tanto pedir y tampoco conseguir, tanto esperar para tampoco lograr. Ay, amor, tanto has cambiado que se me perdió toda la fe en nuestro amor. El amor hay que cuidarlo, el amor hay que mimarlo, el amor hay que tratarlo con amor. Hay que darle de beber, hay que hacerle comprender, y hay que estar toda la vida preocupándose por él. Hay que cuidarlo, el amor hay que mimarlo, el amor hay que tratarlo con amor. Hay que darle de beber, hay que hacerlo de comprender, y hay que estar toda la vida preocupándose.